soy Armando Soto, soy adherente a La Sexta, y dentro de La Sexta pues sabemos varios, bueno, yo creo que todos, pero algunos en particular nos hemos enfocado a realizar algunas actividades en solidaridad con nuestros hermanos palestinos, más allá de que todos sintamos el sufrimiento de ese pueblo hermano. Previamente participé en un grupo que se llamó Palestina Ya, con ese mismo objetivo, ¿no? ¿Cuál es la situación de Palestina? Bueno, desgraciadamente viven en un territorio que es muy importante en términos geoestratégicos y siempre lo ha sido. Por ahí pues se conectaba el comercio de los tres continentes, África, Asia, Europa, y eso pues llevó a muchas guerras, ¿no? La intervención de un imperio que ocupaba por muchos años, incluso siglos, y llega hasta que llegaba otro, lo sustituía. Y de esa manera pues han estado ellos resistiendo por ya más de 6,000 años. Cuando llegaron los árabes, a diferencia de otros imperios anteriores, pues se dio un mestizaje que terminó de algún modo, para bien o para mal, con las identidades de cada pueblo que ahí vivía, de tal suerte que pues ahora todos son simplemente árabes, y es difícil, si no imposible, identificar quiénes son cananeos, galileos, filisteos, etcétera. Pero son esos pueblos que desde hace 6,000 años habitan ahí y que desgraciadamente por esa situación privilegiada pues no han podido gozar de su libertad. En estos momentos pues sigue siendo una posición geoestratégica muy importante. Ahora no solo son las rutas comerciales, que quizás hasta podrían ser un tanto secundarias, pero ahora lo importante son las vías para transportar combustible, petróleo y sobre todo gas natural. Eso es lo que está en juego en estos momentos, tanto en Palestina como en Siria, por eso vemos toda la destrucción de los países de la zona. Y pues nuestros hermanos palestinos viven desde hace 100 años con una ocupación creciente. Primero, el final de 4 siglos de ocupación otomana dio pie a la llegada de los primeros sionistas, que iban con la idea de usurpar ese territorio palestino para fundar un Estado judío. El sionismo es el movimiento nacionalista judío, o sea, el fascismo judío. Y pues al término de la Primera Guerra Mundial, el territorio palestino queda bajo control de los ingleses, que permiten que sigan llegando colonos sionistas, que se armen bandas terroristas sionistas que cometen una serie de crímenes, hasta que comienzan a cometer esos crímenes también contra los militares británicos. Es cuando le pasan el problema a la ONU de recién creación en 1947, y el 29 de noviembre de ese año, sin que sea una facultad de ese organismo internacional, inventan el Estado de Israel en territorio palestino. Ese es el comienzo de lo que se conoce como Al-Nakba, o la catástrofe palestina, que el 14 de mayo de 48 los sionistas declaran la independencia de Israel, como si ellos hubieran estado ahí y hubieran sido ocupados, siendo que eran los invasores europeos en su mayoría. Y el 15 comienza la destrucción de cientos de aldeas palestinas, murieron muchísimas personas y 750,000 aproximadamente fueron desplazados, algunos a los países cercanos, vecinos, otros a territorios dentro de la misma Palestina. Con esa invasión, esa guerra de exterminio, Israel ocupa más territorio que le había consagrado la ONU en su resolución del 29 de noviembre del año reciente anterior. Y pues nunca se conformaron, ¿no? En 1967 se da la Guerra de los 6 Días, donde ocupan el resto de Palestina, ocupan territorio sirio, territorio libanés y territorio egipcio, que posteriormente devuelven. No así los territorios ocupados del sur del Líbano y de los altos del Golán sirios, porque ahí hay agua que se están robando, y en el caso del Golán no solo es agua, es también petróleo y una posición muy importante para sus bases militares, desde donde están saliendo en estos días ataques al territorio sirio, ¿no? Entonces lo que hay ahí es una situación colonialista europea, básicamente son europeos. El actual ministro del Interior, Lieberman, es un sionista de origen ruso. Netanyahu, su primer ministro, es de origen polaco, y así podríamos ir viendo a todos esos señores que en poco se distinguen de los nazis, salvo que no son alemanes, ¿verdad? Son de múltiples orígenes y pues profesan esa ideología fascista que es el sionismo. Por estos días hemos visto desde el 30 de marzo, que se celebra se conmemora el Día de la Tierra, a raíz de que en un día como ese, pero del 75, fue ocupado un territorio palestino para construir un asentamiento ilegal sionista. Se dio una protesta y esa protesta fue seguida por una masacre. Entonces se conmemora el Día de la Tierra Palestina, que posteriormente, por un convenio con compañeros vascos, también en resistencia, pues se ponen de acuerdo y deciden que sea simplemente el Día de la Tierra para conmemorar las resistencias, no solo palestinas, sino también la vasca y la de muchos otros pueblos. En este año decidieron los palestinos que el Día de la Tierra lo conmemorarían con marchas continuas, no de uno o dos días, sino varias semanas. De hecho, continúan. Originalmente se planteaban 3 semanas, pero hasta la fecha continúan las manifestaciones. Estas se han realizado en todo el territorio de la Franja de Gaza, en el interior de Gaza, a lo largo de la frontera, y ha consistido en marchas pacíficas y en plantones. Llegan con tiendas de campaña y se plantan ahí a 50 metros de la frontera porque no se pueden acercar a menos de 50 metros, porque les disparan los israelíes desde el otro lado de la frontera. Eso ha ocurrido y pues ya van, de hecho ya no sé cuántos muertos van, la última vez que supe pasaban de 30 y más de 2,000 heridos, seguramente son ya muchísimos más, utilizando armas, por ejemplo unas balas que explotan, se abren como una flor, explotan en el interior del cuerpo y destrozan los huesos. Entonces, si a una persona le disparan a la pierna, pues lo que le están originando es que esa pierna le sea amputada. No es posible salvarle la pierna. Entonces, pues estamos viendo una serie de amputaciones en estos días tremenda. Es una situación muy difícil. Y ¿por qué decidieron hacerlo de esta manera en esta ocasión? Bueno, porque este año, la próxima semana, el martes, se conmemoran 70 años de esa fecha de Al-Nakba, ¿no? La catástrofe palestina, la ocupación por uno de los mayores ejércitos del mundo desde el día de la creación de ese estado militar. Nosotros decimos que no es un estado con ejército, sino un ejército con estado. Un estado que no tiene constitución, que no reconoce fronteras y que tiene claramente un proyecto que combina lo peor de muchas cosas. Es un proyecto colonial, un proyecto imperialista, un proyecto que se basa en el apartheid, peor que como se vivió en Sudáfrica, y que recurre a la limpieza étnica, al hurto de tierras, de recursos, como parte de esos proyectos de extensión, ¿no?, de su pretendido imperio. Para acabarla de amolar para los palestinos, en las aguas territoriales, tanto de la Franja de Gaza, lo que queda de la Franja de Gaza, como del mal llamado Estado de Israel, ese Estado inventado, pues existen reservas de gas natural muy importantes, que tan solo en el 2000, que fue cuando se descubrieron, se valoraban en 4,000 millones de dólares, y se considera que son una fuente de combustible para Israel, y no solo para el consumo, sino para su venta a Europa, para más de 100 años. Y el 60% de esas reservas están en aguas territoriales de Gaza. Quizá por eso es que está el sitio de Gaza, que no pueden entrar ni salir personas, materiales de construcción, medicamentos, nada absolutamente. Y no los dejan pescar a más de 2 millas de distancia de la playa. La razón pues es que ya se robaron esos yacimientos de gas natural. Llegaron a hacer contratos con empresas británicas, la Autoridad Nacional Palestina, para explotar esos recursos gasíferos. Y bueno, actualmente Israel está haciendo esas negociaciones, se robó esos recursos y ha buscado que los contratos los haga la empresa AG Group, si no mal recuerdo, con ellos y ya no con la Autoridad Nacional Palestina. La idea es llevar ese gas a las costas de Gaza y de ahí construir los gasoductos que distribuyan el gas a todo Israel, es decir, la Palestina usurpada, y eventualmente pues llevar ese gas también a Europa. Esta es la situación que nos hace pensar que va para largo el problema y que pues no se ve una solución a corto plazo para esa ocupación y ese terror, ese sufrimiento del pueblo palestino. El movimiento de solidaridad con Palestina tiene muchos años. Yo no participé en un principio, de hecho, hasta hace relativamente poco, yo no sabía ni dónde estaba Palestina, era totalmente ignorante. Hay gente que sí tiene más de 25 años en el movimiento. Yo creo que un evento histórico que llevó a los movimientos de solidaridad voltear a Palestina fue la primera intifada en el 87. Un intento de revolución con piedras para acabar con la ocupación asesina, ¿no? Que de verdad es un régimen peor que el régimen nazi. Yo creo que a partir del 87, con esa primera intifada, es que en el mundo se volteó a ver a Palestina, se empezó a ver a Israel ya no como lo que se pretendía creer que era, y siempre se les apoyó muchísimo, y ¡ay, pobres! ¿Cómo han sufrido tantos siglos? Y se les condenaba a los palestinos cuando se les acusaba de algún acto terrorista, pero nadie ponía atención en la realidad sobre el terreno. El 87 me parece que marca el inicio de ese movimiento de solidaridad en México y en el mundo. Yo realmente llegué muy tarde a ese movimiento de solidaridad, apenas en el 2010, y fue a raíz de un ataque en aguas internacionales del ejército sionista contra una flotilla humanitaria que llevaba ayuda a la Franja de Gaza. La Franja de Gaza ya lleva 12 años sitiada, que como te comentaba, no entra ni sale nadie y no pueden entrar ni alimentos, medicinas, nada absolutamente, si no es con la autorización y bajo el control total del régimen sionista. Entonces, en el 2010, el 31 de mayo, atacan a esta serie de barcos que llevaban esta ayuda, que se conoció como la Flotilla de la Libertad, asesinan a 9 turcos, a otro lo dejan en estado de coma, fallece 4 años después, en un ataque perfectamente planificado, certero. Fueron sobre esos 10 activistas y pues a los demás los detuvieron, los deportaron a los, porque había también algunos diputados de Israel y palestinos, los encarcelaron, pero bueno, fue una un ataque represivo tremendo, y fue cuando yo sentí la necesidad de por lo menos entender qué pasaba, y fue así que me integré, ya pude conocer un poquito de lo que ocurre por allá. Y creo que todavía estamos un poco así, la gente no sabe de Palestina, escuchan hablar de Israel. Los mapas que nos muestran en los libros, incluso en la escuela de los muchachos, en la secundaria, pues viene a Israel, no mencionan a Palestina, y es una lucha de contra el olvido tremenda que tenemos que estar dando, porque la propaganda es terrible, esa mala información es parte de la propaganda, parte del exterminio, la negación del otro, la negación de su historia, el robo de su cultura, de sus valores identitarios. Y pues lo que hacemos es tratar de difundir un poquito y que la gente conozca, y lo que encontramos es que se sorprenden muchísimo, se indignan y de inmediato se vuelcan en activistas pro-palestinos. Pero hay una desinformación tremenda y pues lo que estamos haciendo es tratar de combatir esa desinformación. Hacemos actividades pequeñitas, encuentros culturales, algún ciclo de cine por aquí, por allá. Y en esta ocasión, por ser una fecha tan importante como ya te comentaba, estamos apoyando al pueblo palestino con esta marcha que es totalmente pacífica y que va del Ángel de la Independencia a Relaciones Exteriores. Hay parte del movimiento de solidaridad con Palestina, sobre todo estos más antiguos que están desde el principio, que todavía buscan por ahí las vías institucionales, ¿no? Nosotros ya no creemos en ellas. Ya recorrimos ese camino sin ningún resultado para Palestina, sino los obtenemos para nosotros, pues menos para otro pueblo. Pero bueno, vamos a acompañar, aunque no creemos que sirva de nada entregar un escrito a Relaciones Exteriores, los vamos a acompañar, se va a hacer esa entrega de un documento. Pero hemos estado haciendo otras actividades en diferentes sedes, tanto de poesía, de danza, ciclos de cine. Y vamos a continuar, y pues en los espacios que tenemos acceso, pues escribimos algo en favor de Palestina, por lo menos para romper el cerco informativo, ¿no? Porque la mayor parte de los medios de desinformación del mundo están en manos del sionismo. El poder sionista es tremendo, pues aquí lo estamos viendo, ¿no? Cómo están detrás del proyecto de privatización del agua, la empresa israelí Mercorot, tenía a un agente infiltrado en el gobierno mexicano, que es David Korenfeld, cobraba como director de Conagua y también como agente de Mercorot. Ahora ya lo están integrando a los que dicen que son diferentes y que son el cambio, pues para asegurar la presencia sionista y seguramente impulsar la reforma del agua. O sea, es una situación que no solo es por Palestina, es también por nuestros pueblos. Israel tiene mucha relación con los proyectos represivos en todo el mundo. Lo mismo en Colombia, en Sudáfrica, por ejemplo. En los años 80, cuando se da los movimientos de independencia apoyados por la Revolución Cubana de Angola, Namibia, Sudáfrica estuvo a punto de lanzar dos bombas atómicas contra los internacionalistas cubanos. Esas bombas atómicas fueron provistas por el régimen israelí. Pues siempre han apoyado ese tipo de regímenes, ¿no? Estuvieron vinculados con la dictadura militar de Argentina, son asesores del gobierno mexicano, del gobierno del Distrito Federal. O sea, donde quiera que haya represión, es muy probable que ellos estén detrás, sea como asesores de tácticas, como proveedores de armamento. En fin, es una situación que nos incumbe a todos, pero desde luego la urgencia la tienen allá, ¿no? Por la situación, los agarran como laboratorio para mostrar tanto las tácticas de control social como sus armas nuevas, ¿no? Armas que además están prohibidas. Entonces, pues esto es lo que tenemos que denunciar para hacer presión. Y lo que podemos hacer también es invitar al boicot de los productos israelíes, de los artistas, deportistas, académicos israelíes. Es lo que podemos hacer de manera pacífica y además es a lo que nos invita el pueblo palestino también. Que sepan que no están solos, que aquí, aunque un poquito retirados físicamente, pues en el corazón estamos muy cerca, nos identificamos plenamente con ellos, entendemos su situación. Aquí también ya la sufrimos, así que es algo más que una expresión. Y pues que estén seguros que no vamos a cejar en nuestra lucha, por pequeña y lejana que parezca.